cocina. La cocina de mi casa es el lugar donde tantas horas pasa mi mamá. Pela papas, lava platos, corta el pan, pone un pollo en el horno, hace flan con su delantal. Mamá está divina, parece una reina en la cocina. La cocina de mi casa es el lugar donde tantas horas pasa mi mamá. Ella tantas cosas ricas sabe hacer, que una fiesta es la hora de comer. Con su delantal, mamá está divina,